Los encuentros de recordación del presidente Kim Il-sung por el 23º aniversario de su fallecimiento tuvieron lugar en España, Dinamarca, Inglaterra, Serbia, Uganda, el Perú y México, bajo la participación de personalidades de distintos sectores y masas de estos países. Los oradores elogiaron las indelebles proezas del presidente Kim Il-sung, quien derrotó en una generación a dos imperialismos norteamericano y japonés. Construyó la Corea socialista independiente, autosustentada y autodefensiva, e hizo ingentes aportes a la causa por la reunificación de la patria y por la independencia de la humanidad.